Cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Esta es una nueva semana, un nuevo desafío, un nuevo estudio de la Palabra de Dios en torno a lo que es evangelismo y testificación. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y quien les habla, Raúl Medina, les da la bienvenida. Un cariñoso abrazo, como siempre, de saludo para nuestros amables auditores. Hay un texto que está en Mateo 4:19, Horacio, que lo he leído muchas veces, quizás lo he predicado. Dice, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y una reflexión que se hace acá está en torno a que no les dijo Jesús, vengan y sean pescadores de hombres, sino que el pedido que hace él de venir, le dice, y yo os haré pescadores de hombres. En otras palabras, el texto nos está diciendo, mira, Cristo nos enseñó que el ministerio debe ser equipado, debe ser preparado, para que el mensaje que se dé tenga la validez, y de eso vamos a conversar durante esta semana, porque equipar para el ministerio significa estar preparados para dar testimonio, para evangelizar, para predicar el Evangelio eterno, las buenas nuevas de la salvación, ¿verdad? Todos necesitamos una capacitación, un entrenamiento, como podríamos decirlo, porque vemos que el Señor utilizó métodos que no podríamos mejorar. Creo que lo que nos queda es imitar, es lo que Él nos mandó a hacer. Entonces, allí cuando Él dice que va a hacer los pescadores de hombres, nosotros vemos que Él los enseñó por precepto y ejemplo, porque Él estuvo 3 años y medio con ellos, estuvo compartiendo todo, y ellos no solamente escucharon las instrucciones, sino que vieron actuando a nuestro Señor Jesucristo, y de esa manera ellos aprendieron. Interesante es que en ese sentido yo me imagino qué maestro tenían ellos, al maestro de los maestros, ¿verdad? Y observando y mirando, fueron aprendiendo. O sea, tenemos que decir de que hay una necesidad de adiestramiento antes de salir al campo de labor, ya sea la familia, ya sea el vecino, o las campañas probablemente tal, tiene que haber un adiestramiento muy, muy puntual. Porque si bien es cierto, la gente es preparada espiritualmente, pero también tiene que haber habilidades de evangelización y testificación, porque la Biblia sí lo dice, que necesitamos para animar a la gente y llegar a la realidad que es el Evangelio. Mira, allí en Mateo capítulo 4:19, que es el texto central que acabo de leer hace un rato, dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Eso de venir en pos de mí en un sentido de convertirse en discípulos que dedicaran todo el tiempo al discipulado. Y de allí en adelante Pedro y Andrés, que son los primeros que aparecen, ¿no?, debían tener como única ocupación el ser alumno de la escuela de Jesús. Mira qué lindo eso. Ahora fíjate la necesidad de ese tiempo. En el mismo Evangelio, según San Mateo, el capítulo 9 y el verso 37, dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Cuánto se ha multiplicado la población del mundo? Entonces, esto creo que también se ha multiplicado la necesidad. Tenemos que orar a nuestro Dios para que envíe obreros a la mies. Pero también tenemos nuestra parte que hacer. Así como nosotros fuimos enseñados, fuimos discipulados, tenemos que hacerlo con otras personas, de manera que el Evangelio vaya avanzando. Y eso me hace recordar la instrucción que Pablo le da al discípulo Timoteo ahí en el capítulo, en la segunda carta que le envió, el capítulo 2 y el versículo 2, donde le dice que esto enseñe a personas. Entonces vaya pasando el Evangelio. Yo lo recibí, y así como lo recibí, yo también debo pasarlo a otras personas para que esas personas también lo pasen a su vez a otros, y así el Evangelio vaya haciendo su efecto, vaya haciendo la parte que el Señor quiso que hiciera. Claro, en esta necesidad de adiestramiento, Horacio, Mateo 28:19, mira, lo voy a tomar porque debería haber sido después, pero lo voy a tomar a propósito antes. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la gran comisión que Cristo deja. Pero esta está dada al final del capítulo de Mateo, cuando Cristo ya está por irse, ya les ha dado las instrucciones. Por lo tanto, es válido cuando uno lee Mateo 4:19 o Marcos 1:17, que más o menos se refieren a lo mismo. Es en el comienzo, cuando Cristo les dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. O sea, primero Él los llamó, luego le dice, vean lo que va a suceder, a adiestrarse para que después cumplan la comisión. O sea, no podemos mandar a una persona que está recién ingresada quizás al conocimiento a predicar el Evangelio, sino que debe ser primero instruida, adiestrada para presentar la verdad. Y la mejor manera es que vea. Exactamente. Creo que en lugar de decirle, anda, la invitación debería ser, acompáñame. Acompáñame. Entonces, que ella vea, se le enseña lo que debe hacer, y luego, viendo, va a aprender cómo hacerlo. Ahora, debemos considerar también que Dios prometió bendiciones a los líderes, con bendecirlos con ciertos dones, que los ayudara a actuar como instructores para el ministerio. Entonces tenemos que considerar de que nosotros, creo que cada uno de nosotros debería tomar la responsabilidad de instruir a otros para que ellos también puedan instruir a otros. La necesidad de adiestramiento es fundamental, Horacio. Tú recuerdas que los discípulos fueron testigos de todo lo que ocurrió con Jesús. Podían dar fe de lo que habían visto. Por ejemplo, los discípulos vieron a Jesús resucitado y ellos dijeron, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces, qué predicación más profunda, porque tiene una preparación, llamémosle así, de lo que han visto. Y luego ellos, comunicando allí en 1 Juan 1:3, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. En otras palabras, lo que está diciendo o están diciendo los discípulos, nosotros fuimos preparados, y no solamente con palabras, no solamente con discurso, sino con algo más efectivo, que fue mirar a lo que Jesús hacía. Es una necesidad decididamente, yo creo que antes de hacer cualquier labor misionera, tener un adiestramiento para ello. Hay un detalle, fíjate, en el caso de Saulo, tú recuerdas, sí. Hemos recurrido muchas veces ese ejemplo. Saulo, en camino a Damasco, se le dio instrucciones precisas, ¿qué tenía que hacer una vez que Dios se encontró con él? Dios podría haberle dado las instrucciones a él directamente, pero usó a su iglesia para que lo instruyeran, lo prepararan para el ministerio, y de hecho, ahora, fíjate, el ministerio de él fue bastante importante. Yo creo que no solamente eso, no solamente la instrucción. El Señor podría haberlo sanado, podría haberle hecho recobrar la vista, y sin embargo lo mandó para que otro lo hiciera. Entonces, ahí nosotros vemos cómo el ministerio se hace entre todos. Hubieron cosas que el Señor Jesús podría haber hecho, pero dejó que sus discípulos lo realizaran. Entonces, el Señor, hubo momentos en que el Señor les enseñó lo que debían hacer y cómo debían hacerlo, pero luego Él los envió a trabajar. También como parte del adiestramiento. Claro que sí. Ahora, cuando mira, volvieron, le dieron el informe, cómo les había ido. Claro. Ahora, lo interesante en el caso de Saulo, ¿no es cierto? Dice, levántate y vete a Damasco. Mira la instrucción que se da. Esto lo está diciendo Cristo mismo. Levántate y vete a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Nota, la instrucción tenía que empezar. No, si bien es cierto, Pablo tuvo una preparación, una relación muy íntima con Jesús, pero quienes fueron los primeros que adiestraron, lo orientaron, fueron los discípulos. Aquellos que estaban con Jesús, o lo habían conocido, y lo orientaron para que él se enrielara en el ministerio que tenía que hacer. Tan ciertamente como hay un lugar preparado para nosotros en las mansiones celestiales, hay un lugar designado en la tierra donde hemos de trabajar para Dios. ¿Qué privilegio realmente es este, no es cierto? Un privilegio grande, que nosotros podemos servir como testigos de Jesús. Hoy día hemos conocido la verdad, la hemos aceptado, hemos seguido sus principios, sus ordenanzas. Bueno, ahora compartámoslas con otros, enseñemos, hagamos discípulos, que es lo que Cristo dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del tiempo. Y recuerde que todos necesitamos ser entrenados, todos necesitamos ser capacitados, y creo que lo mejor es reconocerlo e ir donde nuestro Dios y pedirle ser parte de aquellos que van a entrenar a otros. Piénselo. Bueno, les agradecemos, amables oyentes, porque nos acompañó en este primer día. Que el Señor los bendiga y esté con ustedes. Y mañana nos vamos a encontrar en un nuevo comentario de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.